Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Venas, ruego. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Es un beso prolongado que te da mi corazón. Una taudas y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tu mundo con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, rubia, era amargor. La primera cita, la paicarrita, me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. De arrabal, viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lágrimo, que al rodar en tu empedreo es un beso prolongado que te da mi corazón, que al rodar en tu empedreo es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Sudaca itinerante, como semana tras semana, como sábado tras sábado, en vivo y en directo por FM Moreno y Radio Gráfica. Esto es Sudaca itinerante, un programa que trata de ir recorriendo los barrios de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, visitando organizaciones, visitando a la gente que está trabajando, que está haciendo una comunicación alternativa por una nueva ley de refusión aquí en nuestro país. Pero como lo primero es lo primero, ya le vamos a contar dónde estamos. Paso a saludar a la gente del equipo de Sudaca, que hoy estamos con el casi equipo completo. Así que, señor Correa, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Hola, ahora sí. ¿Qué pasó, Correa? Estamos acá, muy bienvenidos a todos. El gusto de poder acompañarlos en otro Sudaca itinerante al sol, ¿sí? Exactamente. Señor Galeano, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Molina? ¿Cómo le va? Muy buenos días a usted, a la gente de FM Gráfica y la gente de aquí de FM Moreno, donde estamos hoy, estamos en Moreno. Saludamos en este día soleado, podríamos decir, estamos al solcito, la gente pasa, nos mira, estamos en un estudio abierto, podríamos decir, y acá está Leandro Pafundi, nuestro co-keeper, el que se encarga de la página web y se encarga de la operación técnica, a nuestro lado, y también le mandamos un saludo muy fuerte a César Baldoni. Exactamente, y un abrazo muy grande a la gente de Radio Gráfica, ahí que estamos saliendo en vivo y en directo, como decíamos hace un rato, y aquí, nomás, cerquita, estamos casi, muy pegaditos a FM Moreno y a Fernando. Le mandamos un fuerte abrazo, el operador técnico que nos está ayudando en esta salida al aire el día de hoy. En un rato nomás le vamos a contar a la gente dónde está este ciudad que tiene antes. Le decimos que estamos por la zona de Moreno. Le vamos a contar por qué nos acercamos hasta este lugar. Pero en principio... ya nos presentamos, vamos a saludar a todas las radios amigas que semana tras semana retransmiten este Sudaca itinerante. Así es, así que como recién saludábamos a la gente allá de Barracas, que le pedimos que nos mande un mensajito, ahora vamos a dar el celular para ver si está saliendo todo ok, a la gente de Radio Gráfica, a la gente obviamente de acá de FM Moreno, que estamos compartiendo hoy este Sudaca itinerante, y obviamente a la gente de Radio FM Bajo Flores, que es la gente que nos retransmite, Radio Estación Sur, en La Plata, Radio Compartiendo en Quilmes, Radio Tranquila en Toxuc, Radio La Posta aquí también en Moreno, en el conurbano bonaerense, y Radio Revés allí en Córdoba Capital. A todos ellos, como siempre y como lo hacemos todos los sábados, le decimos que muchas gracias por dejarnos llegar, y en algunos lugares no salimos los sábados, salimos los domingos y los lunes. A toda la gente que nos escucha, muchas gracias por estar del otro lado de la radio. Así es, les recordamos a los oyentes que en el www.radiosudaca.com.ar ahí pueden escuchar el programa en vivo y en directo, pueden escuchar los audios que semana tras semana vamos reproduciendo nuestro programa, y pueden ver las fotos y algunas crónicas de las visitas que semanalmente hace Sudaca itinerante. Para el día de hoy, señor Galeano, ¿se acuerda lo que tenemos para explicarle a los oyentes qué van a escuchar en este Sudaca? Y hoy tenemos de todo, ¿no? Tenemos una segunda parte, estamos en el mes de julio, se cumple un aniversario de la muerte del general Perón, por lo cual Sudaca durante todo el mes de julio vamos a estar sacando diferentes apostillas de una gran entrevista que le hicimos a Norberto Galasso, nuestro columnista habitual, historiador él, que nos habla y nos relata diferentes anécdotas, diferentes pensamientos sobre la figura de uno de los políticos más importantes del siglo XX de la Argentina, y podríamos decir Latinoamérica y el mundo, ¿no? Entonces, estuvimos hablando con él, ya pasó el sábado pasado algunas apostillas, y este sábado también lo volvemos a tener. Seguramente intentaremos tener ahora en un ratito nomás un llamado a Víctor de Genaro, otro de nuestros columnistas habituales aquí en la radio, que va a hablar, nos parece ahí, un poco de la marcha de los jubilados, 900 marchas en su lucha. Además, creo que tenemos algo de Uruguay, ¿verdad? En realidad lo dejamos para la semana que viene. Sí, teníamos ahí algo de Uruguay, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, porque este fin de semana el Frente Amplio está resolviendo la fórmula presidencial, así que ya les vamos a contar bien todo lo que hay. Sí, lo que tenemos es a nuestra columnista Graciela D'Aleo, tenemos a nuestro columnista Fernando Piana, también tenemos a Humbertito Lunati, seguramente, que nos visitará, nos se dará una vuelta por acá por el estudio para hablarnos de algunas cosas relacionadas con la gripe A y cosas por el estilo. Teléfono para comunicarse con Sudaca itinerante el día de hoy puede ser al 156-744-3334. Les repito, 156-744-3334. Ahí nos pueden dejar mensajes, y sobre todo Juan y la gente ahí de Radiográfica, que nos diga cómo está saliendo el programa el día de hoy. Nosotros ponemos un separador y el programa arranca con todo. Una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder. Y nos silenciaron a todos, no solo con el terror y la muerte, también con la ley. Porque la ley de radiodifusión que nos rige es de la dictadura. Porque no se debe convivir con leyes de la dictadura. Porque lejos de ser derogada por los gobiernos de la democracia, la ley fue profundizada. Porque eso hace que vos y yo veamos, escuchemos o leamos lo que otros quieren sin la mínima opción de participación. Sin la mínima opción de participación. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, y Sudaca itinerante del día de hoy, señor Correa, vamos a tirarle ahí algunas líneas a los oyentes donde está transmitiendo. Ahí está, estamos transmitiendo desde la localidad de Moreno, sí, estamos acá en una de las calles de Moreno, a muy pocas cuadras del shopping de Moreno, en un día realmente de sol. Fresco, pero la verdad que estamos al solcito y se la pasa bien, ¿eh? Estamos lindos. es bien barrio, ¿no? Exactamente, Saavedra 81 más precisamente, donde se encuentra una de las radios queridas de por este programa, donde se encuentra FM Moreno. Nosotros hoy hemos decidido venir a transmitir acá con los amigos de la radio, una deuda ahí que teníamos desde hace mucho tiempo, de venir a transmitir a la puerta de FM Moreno, a compartir un rato, unos mates, conversar un rato con la gente que viene todos los sábados a hacer acá un poco de radio, pelear por el tema de la ley de redifusión y todas estas cosas que semana tras semana el Sudaca Itinerante venimos insistiendo. Así es, me parece que sobre todo hay que resaltar eso, la lucha mancomunada y lo que intenta hacer este Sudaca Itinerante de vincular una comunicación alternativa desde los distintos lugares donde se hace comunicaciones alternativas. Nosotros evidentemente salimos por un montón de radios y que justamente estamos luchando para que una ley de la democracia pueda ser aprobada en la democracia y decirle basta a esta ley de la dictadura. Exactamente, nosotros mientras esperamos un rato a tratar de armar alguna comunicación ahí en vivo y en directo en esto que Sudaca Itinerante, que los oyentes a veces lo ven por internet, ven las fotos y dicen, ¿cómo hacen? Y sí, venimos, agarramos una mesa, tratamos de conectar una computadora a internet, conectamos los equipos y ahí empezamos a tratar de transmitir. Ahí está, y a pedido de Leandro Pafundi, ¿sí? Dice que veamos Facebook, ¿sí? Que estamos en Facebook, que digamos que estamos en Facebook, porque bueno, tenemos cientos de fans, sí, que bueno, se fijan en Facebook, donde ahí nos pueden escuchar, nos pueden ver y nos pueden dejar mensajes, etcétera. El problema es que ninguno de los tres, ni Correa, ni Molina, ni yo tenemos Facebook, pero no importa, digo, ahí es la apuesta de Pafundi a que ese sea otro canal de comunicación con nuestros oyentes. Así es, exactamente. Nosotros ponemos un poco de música en este Sudaca Itinerante del día de hoy, ordenando un poco todo el cablerío que tenemos acá en la puerta de la radio, organizando un poquito mejor la cuestión técnica y después ya arrancamos con todo, con el material que tenemos para el día de hoy. En el oeste está la Jite, una vieja banda del oeste, los Caballeros de la Quema, va a abrir este Sudaca Itinerante del día de hoy. Y en la caprera, gastando a cuentas un vuelto que no va a volver. Y si fuera más fácil maquillar este otoño en los besos, y si quedaran cartas por mentir en este póker de cielos. Más garúa, más te extraño, arrodillada en mi boca. Nunca juego bien esta historia de tipo buen perdedor. Vuelvo a mi cucha arrancando estas ganas borrachas de volverte a ver. No es que no quiera ladrar, lo que no me anda sobrando es la fe. Y vuelvo a mi cucha arrancando estas ganas borrachas de volverte a ver. Y no es que no quiera cuidarte, ando noqueado y no puedo hacer pie. No es que no quiera tocarte, ando volteado. Lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, desinflando nuestra milonga. Nunca pudimos bailar sin pisarnos los pies. A juntar los puchos y las copas, a bajar las persianas. Se acaba la fiesta y es temprano para pedir revancha. Más garúa, más te extraño, arrodillada en mi boca. Nunca juego bien esta historia de tipo buen perdedor. Vuelvo a mi cuchara arrancando estas ganas borrachas de volverte a ver. No es que no quiera ladrarte, lo que no me anda sobrando es la fe. Arrepiando estas ganas borrachas de volverte a ver. Y no es que no quiera cuidarte, ando noqueado y no puedo hacer pie. Y no es que no quiera tocarte, ando sin mimos, nena. Bien, y mientras estamos ahí escuchando a los Caballeros de la Quema aquí en este sudaca itinerante del día de hoy, y ahí van terminando los Caballeros de la Quema. Qué buen tema, qué buen tema realmente. Oxidado, estamos tratando de comunicarnos ahí con Víctor de Genaro, se nos corta, va y viene. Bueno, nada, vicisitudes de hacer un programa en vivo y en directo en la calle con la gente. Vamos a ver si en un rato nomás ya estamos comunicados con Víctor de Genaro. Creo que me parece que estamos restableciendo la comunicación. Estamos estableciendo la comunicación. ¿Estás por ahí, Víctor de Genaro? Sí, estoy por acá. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, buen día. Buen día. Bueno, nosotros estábamos ahí recordando a los oyentes un poco que hace un poquito más de 17 años un grupo de jubilados empezó a reclamar ahí en la plaza del Congreso, y también estaban en tribunales, el aumento de su jubilación. Era el famoso 450 que pedían los jubilados. Y esta semana hemos llegado a las 900 marchas de jubilados en el país. Ya parece que hubiera pasado mucho tiempo, pero realmente, 900 marchas es mucho. Sí, es impresionante, es una hazaña. La verdad que es lo más parecido a eso de la gota quebrada a la piedra, ¿no? Porque esos miércoles fueron una perseverancia impresionante. Ellos dicen, Díaz Moure, que es el presidente actualmente de la Federación de Jubilados, de la CTA, dice que es con la fuerza de los que no se resignan. Y si hubo algo de los miércoles de los jubilados, fue esa expresión, ¿no? Los que no se resignan, cuando al principio de la década del 90 habían planteado que se había acabado la historia, que no había ninguna alternativa y que había que resignarse porque había llegado el fin de la lucha de las ideologías, y por lo tanto la perspectiva de las privatizaciones hacía que los derechos sociales como la jubilación ya estuviera perimido. Y esa lucha de los 450 se unificó en el millón de firmas de los jubilados, que también fue el primer inicio de la movilización del Congreso de los Trabajadores Argentinos, hoy central de los trabajadores de la Argentina, que nos posibilitó empatar con el proyecto de Cavallo y de Menem de eliminar la jubilación estatal de reparto y dejar solo el negocio financiero, que como en el caso de Chile, por haberse logrado, hoy no hay ningún tipo de jubilación ni de sistema previsional, sino simplemente un aporte de solidaridad, una ayuda solidaria a los compañeros que han dado una vida al servicio del país. Por lo tanto, aquel empate fue producto del inicio de la lucha que continuó. Hoy hay muchos compañeros que no están, que a mí me gustaría recordarlos, como Amancio Pafundi, Miguel Zárate, Norma Pla, Iniscos, Santiago, uno de los que nos más hablaba sobre toda su lucha en la Guerra Civil Española. Realmente, ejemplos impresionantes, algunos de los cuales pudimos homenajear el otro día, como el propio Elías Moure, de la Federación que es dirigente de los químicos y alguna vez bancario, o Margot, la del camioncito, la que era trabajadora textil, o el presidente, que fue alguna vez presidente de la fraternidad, Luis Cortari. En fin, compañeros que han tenido toda una lucha permanente y que continuaron, y que como nos dijo alguna vez Avelino Fernández, otro viejo compañero jubilado que no está, que fue el secretario de la Unión Obrera Metalúrgica en la época de la resistencia, de las tomas de fábrica del 60, y que estaba en esos miércoles, que cuando le pregunté por qué hacía que los jubilados estuvieran miércoles a miércoles con tanta perseverancia, él me dice: mira, si nosotros somos quizás los que hemos visto los 10 años de felicidad de la Argentina. Hemos vivido la etapa en donde se podía tener trabajo, se podía tener una casa, se podía tener una cultura comunitaria, solidaria. Vivimos el club del barrio, vivimos la escuela, vivimos el aprendizaje de que nuestros hijos podían llegar a la universidad. Podíamos ser felices. Vivimos en una Argentina que abrigaba la esperanza de soberanía y donde los derechos eran la moneda cotidiana. Por eso, cuando hoy vemos que esto no existe, sabemos como nadie que no es un problema que no se puede o un designio divino, es porque nos están afanando. Y por eso estamos con toda claridad tratando de transmitir esta constancia de lucha para no resignarse. Así que el homenaje a las 900 marchas me parece que es un no solamente un homenaje, sino un ejemplo a seguir, y que esos miércoles, yo tuve la oportunidad de decirlo hace muchos años, en el 94 hubo una feroz represión, que yo sí quiero recordar, donde... Me acuerdo cuando fueron los 100 miércoles. 100 miércoles, 94, que ustedes recordarán que Papo sacó una canción, ¿no? Exacto, el tema de mi vieja. Eso, una la verdad que Papo fue en eso una... Como muchos otros actores, artistas, que se solidarizaron con todas estas luchas, mostrando cómo había que enfrentar esta política neoliberal. Y la verdad que me fueron un ejemplo estos miércoles, que a mí me llevaron a decir en aquel momento, como lo dije, tuve la suerte, el privilegio de decirlo los otros días, que así como hay un día muy especial en donde se instala la fuerza, la ética, la lucha o la constancia, los miércoles de los jubilados fueron a esta democracia formal, el mismo valor ético que fueron los jueves de las Madres de Plaza de Mayo en la época de la dictadura militar. Y la verdad que es así, porque a veces con mucha gente, a veces con pocas, a veces eran los mínimos eran ellos solos, 20, 30, 40, lluvia, momentos difíciles. Otros fuimos miles y miles y miles, como cuando entregamos el millón de firmas, o cuando luchamos contra la administración, o como hace poco contra la jubilación, la movilidad falsa, movilidad jubilatoria, o para festejar la terminación de las administradoras de fondo, pero o el otro día cuando hicimos el abrazo, pero en realidad, más allá de eso, fue una constante, permanente de demostración de ética que nuestros viejos nos dan y que nos compromete para transitar y transmitir esta cultura de los que no se resignan. Ahí está, quedó clarísimo, Víctor de Genaro, mil gracias por esta columna del día de hoy, dedicada a los jubilados aquí en este Sudaca itinerante que está saliendo en vivo y en directo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar, hasta pronto. Bueno, un abrazo grande. Pasaba por Sudaca Víctor de Genaro, uno de nuestros columnistas que semana tras semana viene hablando de lo que es la política nacional, la política internacional, muchas veces, y también sobre los derechos de los trabajadores. En este caso, una columna en vivo dedicada a los trabajadores jubilados que hace ya más de 17 años, miércoles tras miércoles, vienen reclamando por sus derechos. Y como decía ahí de Genaro en la columna, ¿no? Digo, es de alguna manera... es en democracia lo que las madres fueron los jueves, ¿no? De las madres fueron en medio de la dictadura. Un ejemplo de lucha y resistencia. Así. No, digo que fueron tallando, ¿no? Y que además una victoria, porque también es eso, digo, la posibilidad de que después de tantos miércoles ahí luchando, por más que hoy todavía el 82% móvil, que es uno de los reclamos más importantes del sector de jubilados, no sea una realidad, sí es verdad que se terminó con el sistema privado de las AFJP, y eso es una victoria, y ellos pudieron instalar un discurso que socialmente fue muy difícil durante la década de los 90 dar esa discusión. Así es, exactamente. Nosotros nos vamos a separar un ratito para los compromisos institucionales de cada una de las radios. Les recordamos a los oyentes que este Sudaca itinerante hoy está en Saavedra 81, Partido de Moreno, aquí en la puerta de FM Moreno, ahí con Fernando, con toda la gente. Estamos haciendo este programa en vivo y en directo. En un ratito ya vamos a estar charlando con él. Y la gente se va a enterar también de qué es FM Moreno. Y ya no lo vamos solamente a nombrar, sino se van a enterar de qué actividades y qué cosas se realizan aquí en Moreno. Ponemos un separador, señor Pafundi, compromisos institucionales. Y en un ratito continuamos con este Sudaca itinerante del día de hoy. La forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. A que me barre el hambre se nota, y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Somos Sudaca. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Bien, continuamos en este Sudaca itinerante del día de hoy. Les decíamos ahí a los oyentes hace un ratito, estamos Saavedra 81, Partido de Moreno. Estamos aquí en la puerta de FM Moreno. En un rato nomás vaya a estar Fernando y la compañera, y alguna gente va a estar conversando con nosotros. Pero, señor Galeano, si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿se acuerda qué teléfono lo puedo hacer? Por supuesto, ¿cómo me voy a acordar? Y también le pedimos a la gente ahí de Radiográfica, allá en La Boca, que nos mande un mensajito para ver si está saliendo ok. Ahí pueden comunicarse al 1567-443334. Repito, 1567-443334. Dicen que por la página web, ahí por www.radiosudaca.com.ar, estamos saliendo perfecto, estamos en Facebook. Así que la verdad que cada vez estamos avanzando a pasos agigantados, Molina. Yo la verdad que de lo que éramos hace 3 años, lo que somos hoy, diría, es increíble. ¿Qué diría mi abuela, no? Se viene la webcam, ¿eh? Mirá, ahí fuera del micrófono estábamos hablando de qué pasaba si teníamos una cámara y nos filmaban mientras hacíamos el programa. Bueno, teníamos muchas cosas en este programa, así que vamos a meterle pata, diría mi papá. Así es, mucha tecnología. Esperemos que el contenido del programa acompañe, ¿sí?, el avance tecnológico, porque si no, no sirve de mucho. Tener mucho avance tecnológico. Nosotros le decíamos que una de nuestras columnistas habituales, Graciela D'Aleo, coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, nos preparó una columna que tiene que ver con un personaje que viene dando vueltas desde hace mucho tiempo en la vida política de nuestro país, pero que en las últimas 2 semanas apareció más a la vida pública, que es el conocido como Elfino Palacio, ¿sí? Policía que tiene realmente un currículum que se las trae, ¿sí? Un tipo que estuvo involucrado en la venta ilegal de autos, un tipo que estuvo involucrado, acusado de haber actuado por encubrimiento en lo que fue el atentado a la AMIA, que participó de la represión del 19-20 de diciembre del 2001, es el hombre que el señor Mauricio Macri ha designado, según su punto de vista, como el más capacitado y el mejor policía para llevar adelante la policía metropolitana, este intento de policía municipal que quiere llevar adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Comentarios por todos lados. Creo que todo el arco político y todo el arco social ha repudiado la designación de Elfino Palacio como director de la policía metropolitana. Familiares de la AMIA, organizaciones de derechos humanos, bueno, todos los diputados de la ciudad de Buenos Aires que no pertenecen al PRO, digo, una cantidad de gente impresionante. Él sigue adelante y Graciela D'Aleo nos preparó una columna que tiene que ver más que nada sobre qué significa, ¿sí?, qué significa haber designado a Alfino Palacios como el director de la policía, como el comisario general de lo que va a ser la futura policía metropolitana. Así que en el Sudaca que itinerante el día de hoy vamos a escuchar a Graciela D'Aleo. La nominación de Elfino Palacios para dirigir la policía de la ciudad de Buenos Aires, en realidad creo que es justo que nos indigne y provoque reacciones, pero pienso que no debería asombrarnos si le vemos la trayectoria al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, digamos, no solo su trayectoria personal, sino toda su postura política en relación a esto. En realidad la designación de Palacios no es la primera joya de esta corona que pretende seguir sustentando la impunidad de Macri. Recordemos que no hace mucho tiempo hubo también una reacción de las organizaciones populares, incluso dentro de la misma legislatura, por la designación de otros personajes que sostuvo y que sigue sosteniendo Macri. Recordemos que recién en abril renunció este personaje, Young, que estuvo frente a la Agencia de Control Comunal, un tipo que fue juez durante la dictadura y que además designó, según registran quienes han analizado la información, a por lo menos 14 miembros de la Gendarmería y de las Fuerzas Armadas, ex miembros de la Gendarmería y de las Fuerzas Armadas, para formar parte de esa agencia de control comunal, personajes que en su mayoría habían actuado durante la dictadura, y no como perejiles, sino en lugares de relevancia. Yo creo, digamos, que es absolutamente necesario, frente a esta continuidad de una política, que las organizaciones sociales, las organizaciones populares, los organismos de derechos humanos y los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires expresemos nuestro repudio y nuestra oposición a que estos personajes sigan siendo designados como funcionarios. De alguna manera, esta designación del Fino Palacios vuelve, como decía al principio, a poner en primer plano la necesidad de acabar con la impunidad de los poderosos. Creo que Macri, con sostener a Alfino Palacios, que digamos ya tantos han señalado su responsabilidad en su vinculación en relación a la masacre impune de la AMIA, a los asesinatos del 19 y 20 de diciembre. No nos olvidemos que en la represión del día 20 de diciembre fueron asesinados Diego Lamaña, Gastón Rivas, Carlos Petete Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto, y que de esos asesinatos hay muchos impunes, sobre todo los responsables políticos, cosa que también sucede con los responsables políticos de la masacre del 26 de junio de 2002. Personajes políticos como Duhalde, que vuelven a la carga, siguen haciendo política y siguen sin ser sancionados y castigados por su responsabilidad en estos atentados contra el pueblo. Insisto, oponerse, rechazar y repudiar y pedirle a Macri que rinda cuentas por la designación de personajes vinculados a las violaciones a los derechos humanos, ya sea las cometidas durante la dictadura cívico-militar o las cometidas durante ya los gobiernos constitucionales, es una responsabilidad de la cual ninguno de nosotros puede correrse, porque tal como hemos sostenido durante tantos y tantos años, la impunidad solo genera impunidad, y un represor impune lo que va a hacer es producir más represión, represión que seguirá quedando impune. De alguna manera yo resumiría esta conducta de Macri, de su gobierno, en la ciudad de Buenos Aires, como una ratificación de que él sigue adscribiendo aquella máxima que alguna vez popularizó Jabrán: tener poder es tener impunidad. Y el poder que está detentando Macri hoy nos lo sigue refregando en las narices, como diciendo: tengo tanto poder que puedo designar a responsables de atentados contra el pueblo que siguen estando impunes, y de alguna manera designar los encargos, como por ejemplo la jefatura de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, anuncia dos cosas: más impunidad para este personaje, pero sobre todo más impunidad para las políticas represivas que se van a llevar adelante en la Ciudad de Buenos Aires. Arrancó el partido, será de Raúl, que antes de tiempo se la pasa al Carlos. El Carlos la toquetea un poco y la deja para Fernando. Fernando no sabe qué hacer con ella y corre para otro lado. Se la disputan entre unos cuantos. La toma Eduardo, Eduardo se enreda, se le escapa y le cae a Néstor. Se la lleva a Néstor, la toca, la mira, la mata, pero no hace nada. Hasta ahora todos se pasaron la pelota, pero ninguno pateó al arco. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahí pasaba en este sudaca itinerante del día de hoy Graciela D'Aleo, armando su columna acerca de este personaje, el Fino Palacios. Estuvo en todas, Estuvo en todas y anotadísimo. Y además, un poco esto que vos decías al principio, todo el arco opositor, muy variado, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, el arco social en contra, Macri no va a dar vuelta atrás, pues lo que por lo menos parece, y termina de demostrar, o sigue demostrando, ¿no? En estos dos años y pico de ser jefe de gobierno, cuál es la política que él quiere, ¿no? Esto, nosotros íbamos a ir a hacer Puerto Pibe, ¿no? Ahora el programa de radio lo íbamos a hacer en Puerto Pibe, contamos lo que es, un lugar que era para chicos, un lugar social que termina siendo para la policía. En Parque Chacabuco, los vecinos también ahí haciendo lío porque la policía metropolitana, esta nueva policía, está ocupando lugares donde la gente se va a recrear y los tipos están ahí con las armas, haciendo diferentes cuestiones que están relacionadas con el entrenamiento. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Y que es la pregunta, para mí fundante, es si alguien se sorprende un poco con esto, ¿no? Digo, porque en realidad es eso, es demostrar. Me parece que Macri es uno de los pocos políticos que a veces se le escapa con eso que está circulando en YouTube, que de las sábanas, que habla de que los prostíbulos de Constitución hay que darle, si no sabe lo que estoy hablando, metas en YouTube, ahí en internet, habla de la campaña de Narváez y habla de los prostíbulos de Constitución y hay que darle trabajo a la gente. Entonces, me parece que demuestra, y es uno de los pocos que cuando se le escapa a veces más y a veces menos, cuando habla de la privatización, que él volvería a privatizar en aerolíneas argentinas, las AFJP, uno de los pocos que se le escapa qué es lo que realmente es, qué es la derecha en este país. Exactamente, no, y lo que está bueno es el llamado al diálogo, ¿no? Digo, porque él se la pasa llamando al diálogo, supuestamente al gobierno nacional, pero en el gobierno de la ciudad no dialoga con los docentes, no dialoga con la gente de salud, no dialoga con la gente que le viene a decir, mirá, realmente, digo, esto no va. Y entonces, digo, el llamado al diálogo es una suerte de... Nada, ya los conocemos, ¿no? Digo, una suerte de careta permanente que está ahí dando vueltas, pero realmente, digo, una política bastante, bastante autoritaria en todo el sentido. No solo por lo que nombra, sino por las características de cómo lo nombra y de cómo va el debate. Y quería agregar, digamos, como nosotros no hacemos el periodismo tradicional que simplemente da la información, sino que además nosotros también desde acá repudiamos totalmente la designación de Fino Palacios como integrante de esta nueva policía metropolitana, ¿no? Así es, queda ahí clarísimo. Si la gente se quiere comunicar en el día de hoy a este Sudaca itinerante, lo puede hacer al 156-744-3334. Ahí nos manda un mensajito, nos llama 156-744-3334. El señor Santiago Galeano ha elegido algo de música para compartir con los oyentes del otro lado del río. Doña Soledad, por don Alfredo Zitarrosa. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un tintel. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad. Bien, ahí continuamos este Sudaca itinerante. Ahí llamó Juan, mandó un mensajito, dijo que estaba todo bien saliendo ahí en Radiográfica, ¿no? Exactamente, ahí tuvimos un mensajito y también tuvimos un llamado. Le mandamos un saludo a la gente de Merlo ahí que está escuchando. Parece que FM Moreno también llega a Merlo, acá al partido que está lindante, aquí nomás. Y bueno, ahí nos llamaron, este tema dedicado ahí a Laura Galeano y a la familia Fernández Galeano que está escuchando el programa, mi familia, pero bueno, que dice que está sucediendo la antena, vos podés creer.

Otra fundamental, una cuestión fundamental en la Argentina es la carencia del Estado para encarar un problema de semejantes dimensiones. Pero digo, no solo en términos de infraestructura, sino también cuando debe enfrentar al sector privado en clara situación de debilidad, donde está marcado justamente por laboratorios millonarios que condicionan el mercado de los antivirales, entre ellos este famoso Tamiflu, que es el antiviral que se da para este tipo de gripes. Pero también hay que poner los puntos sobre las íes, porque el gobierno tiene cierta responsabilidad en esto. Digo el gobierno en términos de la sucesión Néstor Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos la pelea del antiguo ministro de Salud, Ginés González García, quien a los codazos generó una ley de medicamentos genéricos por la que se ganó la oposición de las multinacionales, justamente una lucha encarnizada de lobbies en el Congreso, etcétera, etcétera. Bueno, el propio González García sacó la ley de genéricos donde se le daba preeminencia a lo nacional y donde se hablaba de la droga y no de la marca de la droga. Bueno, hoy Roche tiene la exclusividad casi total en el mercado. El resultado de esto fue la decisión del más alto entorno kirchnerista de correrlo de la escena política con una embajada en Chile y poner en su lugar una ejecutiva política muy efectiva como Graciela Ocaña, pero sin título de médica y la menor visión sanitarista. El resultado de todo esto, como todos sabemos, fue una renuncia de la ministra y la entrada de Mansur, el tucumano médico que hoy está cumpliendo las veces de ministro de Salud. Ahí pasaba la primera parte de la columna de Fernando Piana. Ya en 10 segundos vamos a ir a escuchar la segunda parte, pero digo, un dato sustancial que nos brindaba Correa fuera de micrófono tiene que ver con que una de las primeras medidas del gobierno de Macri fue suspender la fabricación de medicamentos genéricos en la ciudad de Buenos Aires. De tal palo, tal astilla. Les decíamos, hay una segunda parte de la columna de Fernando Piana con el tema de la gripe A y por qué no, también ya la va a entender, por qué un recuerdo a la memoria de Oscar Raúl Cardoso. Hay un lugar reservado para el papel de los medios de comunicación que fue lamentable, destacándose entre ellos, como siempre, el del multimedio Clarín, que sumó una nueva página de incertidumbre y desinformación el problema de la gripe A, ligando este problema a una elección legislativa y moviendo a la sociedad a un peligrosísimo desconcierto. De estos dos temas, del tema de la gripe y del tema de Clarín, deviene una especie de recordatorio para Oscar Raúl Cardoso, quien falleciera esta semana a los 61 años, el eximio excelente periodista que firmara en Clarín, pero que también trabajara en Radio Nacional. A mí personalmente, yo personalmente compartí 4 años con él y fueron maravillosos en términos de lo que es la enseñanza, sin decir esto se hace así o esto se hace así, uno aprendía muchísimo. Pero, ¿por qué digo que tiene que ver con el signo de los tiempos, con Clarín y con la gripe porcina? El Gordo Cardoso fue quien anticipó el problema de la gripe aviar hace más de 4 años, cuando nadie tomaba en serio ese problema, salvo en algunos medios y en algunos países, en algunos medios internacionales y en algunos países. Acá, por suerte, no llegó, pero sí era la antesala de esta gripe porcina, porque es una de las tantas derivaciones de una gripe común en casos mortales. Habló del Tamivir, del Tamiflu, del juego, de las influencias de los laboratorios regionales e internacionales, de cómo los laboratorios internacionales, publicado en la revista Nature, por ejemplo, una revista prestigiosa del medio de salud y naturaleza, cómo los laboratorios internacionales invertían más en Latinoamérica que en Sudáfrica en ciertos parámetros de enfermedades. Así que vale la recordación para Oscar Raúl Cardoso, que desde lo mejor o desde la mayor seriedad hizo un periodismo, y lo perdimos lamentablemente porque ese tipo de periodistas no se reproducen, porque justamente el mercado periodístico, y acaba Clarín, no permite este tiempo de maduración de lo que era un licenciado en filosofía como era Oscar Raúl Cardoso, con un máster en el exterior, con muchísimos kilómetros recorridos y con un tiempo de aprendizaje y enseñanza que hoy, insisto, el mercado no lo permite, por ende nos perdemos una pluma que no se va a volver a regenerar. Pasó ahí Fernando Piana en este Sudaca itinerante del día de hoy. Estamos llegando a la primera hora de programa aquí en la puerta de FM Moreno, Saavedra 81, compromisos institucionales para cada una de las radios. Y en un ratito nomás ya nos ponemos a conversar con Fernando y toda la gente de la radio. Y es así. Son los que van a zafar. así. Aprendemos a ser felices así. La vida del obrero es así. Y pocos son los que van a zafar. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy, aquí en la puerta de FM Moreno, pero lo primero es lo primero, siempre decimos, y los agradecimientos a la gente que hace posible realizar Sudaca semana tras semana. Así es, a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, a ATE, a la Asociación de Trabajadores del Estado y a la Biblioteca Nacional, a todos ellos, muchísimas gracias, que colaboran día a día con los que hacemos Sudaca. Exactamente, ahí nos ayudan a que este Sudaca itinerante semana tras semana pueda estar recorriendo la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, visitando organizaciones sociales, visitando radio, visitando un montón de actividades que se están realizando aquí en nuestro país. Yo les digo, crónica diría, ¿no? El día más frío del año, abajo de cero grado. Y acá estábamos de una forma espectacular, disfrutando del mediodía, con el sol, mate, facturas, todo el mundo feliz. De repente el sol se empezó a correr, la vereda se empezó a llenar de sombra y está todo el mundo aterrado de frío aquí en esta transmisión de Sudaca. Así que la segunda hora va a ser una suerte de Sudaca tembladero, ¿no? Así va a estar, ¿no? Ahí, si sienten que la voz nos tiembla, no es porque estamos nerviosos, sino porque nos estamos muriendo de frío, señores. Así es. Bien, señor Galeano, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Y acá estamos, como vos bien decías, con la gente de FM Moreno, una radio que hace ya un tiempito que está aquí en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, y estamos con Fernando Ochoa, uno de los integrantes de este colectivo que hace posible, por ejemplo, que Sudaca salga al aire, pero además que muchos otros programas puedan tener una voz diferente aquí en Moreno. ¿Cómo andás, Fernando? Buenas, muchas gracias por la presentación. Yo soy del que reniega con internet para conectarlo todos los sábados a ustedes con Sudaca itinerante. Desde el año pasado, con Martín Raffo, nos cambiábamos el orden de quién operaba y a veces no podía contestar porque no teníamos para mensajito de textos, así que al operador lo conozco la cara ahora. No era porque no quisiéramos no informar lo que estaba sucediendo, pero estaban saliendo bien, muchachos. Muy bien, bueno, por suerte de estas cosas, viste, nos vamos conociendo, vamos viendo quiénes somos, las caras, porque viste, la radio lo que tiene es que está buenísimo, pero no te terminás conociendo con algunos compañeros de trabajo. Bueno, contale a los oyentes, así, ¿qué es FM Moreno? Si vos, digo, un oyente que está poniendo en Córdoba Capital, o que está en La Plata, o que te está escuchando desde Quilmes, ¿qué es FM Moreno? La principal palabra sería que es una radio recuperada, pero recuperada en todos los sentidos, porque fue la primera radio del distrito de Moreno, la 90.1, y 9 periodistas en el 2005 y 2006 comenzamos a soñar en recuperar esa radio que estaba en manos de un boliche de la zona, en la que se había llevado todos los equipos, sí, era punchi punchi para arriba, y se había llevado todos los equipos con ese ritmo, ¿no? Lo que hizo que los periodistas que estábamos, que nos veíamos en manifestaciones o haciendo coberturas, dijéramos, mirá, qué loco que no nos hablamos, no somos comunicadores y cometemos a veces el error de no hablarnos, de no conocernos, y vimos que teníamos cosas en común, y una de las principales era tener un proyecto en común, y dijimos, nada, hay una radio antigua que se llamaba FM Moreno, conocemos el que tiene la frecuencia, los papeles para ponerlo al aire, vamos a convencerlo del proyecto, ¿no? Y fuimos convenciendo, hasta que desde un papel se materializó en lo que es hoy la 90.1, que ya estamos por cumplir 3 años al aire. Muy bien, 3 años al aire, aquí, donde muchas veces resulta esto que no tenés para los mensajitos, digo, a contrapelo. ¿Cuáles fueron así las situaciones? Se juntaron, ¿no? Dijeron 9 comunicadores, che, hay que recuperar la radio, ¿no? Como esa fue la primera iniciativa. ¿Cuáles fueron los primeros pasos? ¿Cuáles fueron algunos de los logros que obtuvieron a partir de ese gran desafío que es recuperar una radio, fundar un espacio radiofónico? Primero, la gran ayuda que tuvimos de otras radios comunitarias como Tincunaco, que nos ayudó demasiado, nos prestó los equipos para que nosotros pudiéramos transmitir a 2 manzanas nada más, porque ustedes sabrán que la vieja ley de radiodifusión, el que tiene los PPP, que es el permiso provisorio del CONFER, tiene que seguir transmitiendo, si no te sacan esa licencia. Así que tuvimos que conseguir una antenita, llegábamos a 2 manzanas, pero lo hacíamos con la misma dedicación que lo hacemos ahora en la actualidad. Los momentos fueron gratos. Por ejemplo, transmitimos cuando se inauguró la estación de transferencia con 9 móviles. Estábamos en vivo cuando se inauguró la estación de transferencia con la visita en aquel entonces del presidente Néstor Kirchner. Y luego hubo muchas coberturas, muchos momentos que fueron gratos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, cercano fue la cobertura del 28 de junio en el que muchos nos estaban escuchando en vivo, y ustedes sabrán que para un comunicador que te estén escuchando del otro lado es muy, pero muy importante, porque se rompe esta cosa que uno dice, bueno, estamos hablando, por ejemplo, ahora, pero nos están escuchando en la casa tomando mate, esa cosita que tiene la radio, el mundo de la radio, y más la información, porque ese día todo ocurría y eran las elecciones, y se dio que F.M. Moreno, con todo el trabajo que se había realizado en el día, una transmisión que había comenzado al mediodía, estuvimos hasta las 12 de la noche, pero la gente se estaba enterando de lo que pasaba. Y de alguna manera recuperábamos el espíritu de aquella 90.1 que tenía la misma búsqueda de informar, pero también llegar a la comunidad y que la gente se acerque a una FM, que no crea que está todo en la AM, que cosas pasan cotidianamente aquí y se puedan informar de lo que pasaba en Moreno. Fernando, acá en esta parte del oeste hay muchas radios comunitarias, hay muchos medios alternativos. ¿Cómo es esto de trabajar con la gente del barrio, ¿no? Porque hay como una cultura, por lo menos nosotros, esta zona que hemos dado bastante vueltas por acá, siempre nos enterábamos de algunas radios, medios alternativos y cosas que ligadas a la comunicación. Ahora, ¿cómo es el trabajo con los vecinos, con la gente del barrio para que se sumen a propuestas que no son la de los medios más comerciales? Primero, desde mi área, que es la parte periodística, porque hay que aclarar que los 9 compañeros nos vamos rotando en las áreas, ¿no? Yo estuve en musicalización el año pasado, que era el que programaba toda la música de la radio, y ahora estoy en el equipo periodístico, a la mañana, que hacemos el panorama cada media hora, es como todo un trabajo que se lleva adelante. Pero, atado a lo que significa ser periodista o comunicador social, que es la palabra, cada vez que vamos a un barrio no se detiene en que yo hago la nota y termino todo. Es hablar, por ejemplo, en el día de ayer me tocó hacerle una entrevista a una mujer que tiene a su hija desaparecida del día lunes en Cruce Castelar, y no terminó la nota cuando le hice la nota. O sea, terminó 3 horas después comiendo un guiso de fideos. Y la relación de que tienen los micrófonos abiertos, ¿no? Darle a la otra persona esta cuestión de, no es solamente que te vengo a hacer la nota, sino que ustedes tienen los micrófonos abiertos, nos llaman, y es eso, es que se apropien del instrumento, lo decimos siempre. Como nosotros nos apropiamos nuevamente de lo que era la 90.1, bueno, que los vecinos también lo hagan. Y para eso es un trabajo arduo, y también entender que ser periodista es también comer un guiso con un vecino, hacer locros para que la radio siga adelante, hacer pixiadas. Bueno, eso es también ser periodista. Para que los oyentes se hagan una idea, ¿cuántos programas hay hoy en FM Moreno, más o menos, y cuánta gente participa del colectivo de que sostiene la radio? Que no es siempre lo mismo, ¿no? Una cosa es el colectivo que sostiene la radio y otra cosa es la cantidad de programas que transmiten desde la radio, ¿no? Más o menos, para una idea, una dimensión, para que los oyentes ahí lo puedan dimensionar. Y este año fue creciendo mucho, hubo mucha gente. Por ejemplo, los días sábados hay muchos programas que se sumaron este año, lo cual es grato, porque los primeros años fueron sostenidos por los programas que generábamos del colectivo, como bien lo mencionaba, de los que somos CFB Moreno, somos parte de este proyecto, que era un programa periodístico, un programa cultural rock, que se llama Voces Fuertes Rockeras, y un programa de información latinoamericana. Este año se empezó a sumar mucha gente de programas de literatura, programas sociales. Desde hay un grupo de cooperativas que está trabajando demasiado y está haciendo un programa justo los días sábados antes de ustedes, que trata de la construcción cooperativa, ¿no? Y también hay programas de información a la mañana, bien tempranito, se llama Primera Hora. O sea, se ha sumado un montón de programas que también ha sucedido que en la musicalización hubo momentos que nosotros generábamos, por ejemplo, rock local con artistas locales, que ellos mismos presentaban los temas. Bueno, ahora se hizo un programa de eso. Y lo mismo pasa con un segmento de 2 horas que era música y poesía, los mismos escritores leyéndose, entre ellos podías escuchar a un Borges y un Cortázar, pero también podías escuchar a un poeta de acá de Moreno, se convirtió en programa. Y la gente lo escucha bastante. Y eso está bueno, ¿no? Que cosas que fueron diseñándose en los 2 años, ahora se estén materializando. Y eso está... es grato para los que estamos haciendo este proyecto. Está, te quería preguntar, que vos mencionabas, bueno, cómo viene el trabajo dentro de la radio y cómo era la relación con el vecino, ¿no? Bueno, ¿cómo fue esa relación del vecino? ¿Cuál es la participación que ha tenido el vecino y se ha acercado a partir del crecimiento concreto del trabajo que vos mencionabas, esto de poder acercarse, compartir hasta un guiso, si se quiere, con el vecino? Bueno, ¿cuál es ese acercamiento real del vecino con la FM? Nos ha pasado algo muy insólito, ¿no? En todos estos años nos mandaban un mensaje a un oyente todos los días, que está trabajando y escucha la radio. Cuando uno está trabajando, tiene la radio conectada y es el instrumento que te permite hacer un montón de cosas, por ejemplo, tomar mate y seguir hablando o escuchando la radio, ¿no? Ese oyente siguió llamando todos los días hasta que ahora es parte de la asamblea. Mira, como para que te des una idea, se llama Álvaro, un compañero que se sumó, que le gustó la propuesta, que viene, que escucha, que te manda mensajes, que está saliendo bien, como que eso está re bueno que suceda. Pero también nos pasa esto de decirle a la gente que no es solamente una palabra bonita, que la radio está abierta, que el micrófono está abierto. Entonces es todo un trabajo, porque te dicen, ¿en serio? Sí, en serio, está abierto, puedes llamar. O sea, y eso está bueno, porque también se rompe la forma de la búsqueda de información. Porque nosotros estamos todo el tiempo quizás buscando en páginas de los matutinos de más importantes o agencias periodísticas alternativas, pero el propio vecino también es el que te va formando la agenda. Y eso es muy, muy, muy grato e importante en el trabajo, en el labor periodístico desde la radio y también en el labor comunitario con la radio, porque nos hemos enterado de cosas que si no los vecinos no nos cuentan, sinceramente queda ahí, en silencio, ¿no? Y romper el silencio está bueno. Así es, estamos acá con Fernando Ochoa, operador de FM Moreno, pero también integrante, como él bien relataba, integrante de todo el colectivo de la radio, también periodista y realizador de algunos eventos aquí que salen al aire. Nosotros vamos a poner un poquitito de música y le recordamos a los oyentes que estamos en Saavedra 81, en la puerta de FM Moreno, sufriendo porque se vino la sombra. ¿Qué pasa? Acá en el conurbano también construyen edificios, no es solo en la capital. Y en este caso, un edificio que tiene ahí alguna pinta de hace muy poquitos años, nos está tapando el sol y ahora la gente empezó a sufrir el frío aquí en este sudaca itinerante. Nosotros vamos a escuchar música del otro lado de la orilla. Seguimos con música uruguaya de Curopa. Realmente vale la pena. Yo no pido, se llama el tema. No pido una revancha por amor, no pido nada. No pido una tormenta, ni una luz, ni una frazada. Para cubrir mi espalda, yo no te pido nada. Yo no te pido nada. Yo no pido una chequera, ni quiero tu comida, que siempre me alimenta. No pido tu confianza si sé que no la gano. No quiero tus sermones, no quiero ni un regalo. Yo no te pido nada más que una risa, una caricia tienta. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo no te veo. Yo no pido una avalancha que borre las heridas. No pido tu regreso, no pido tu partida. Ni una luna, ni una estrella que alumbre mi camino. Yo no te pido nada, yo no te pido nada. Yo no pido una guerrilla que libere mis sueños. No quiero dictaduras para borrar aquello. Si soñar es lo más bello, no pido tus canciones ni tampoco tus versos. Yo no te pido nada más que una risa, una caricia a tiempo. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo no te veo. Y aunque espero y es difícil, sé que nada es imposible para empezar. Tanto tiempo sin tu abrazo y en tu corazón hay llanto. Escúchame, más que una risa, una caricia a tiempo. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo no te veo. Más que una risa, una caricia a tiempo. Papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo te estoy viendo. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, ahí continuamos en este sudaca itinerante del día de hoy, aquí en la puerta de FM Moreno, con Fernando Ochoa y con la gente que se viene acercando aquí a la radio, la gente que viene a hacer el programa, ¿no? Digo, los que están ahí, los que ayudan a poder salir al aire en el día de hoy. También un agradecimiento ahí a Agustina, que está atrás del micrófono, que no quiere hablar. La estamos invitando a que se acerque a esta mesa de trabajo y no quiere, nos fue a calentar el agua, vino, nos ayudó a armar todo. Y sin embargo no quiere hablar con los oyentes de las diferentes radios a ver cuál es su participación dentro del colectivo FM Moreno. Exactamente, la gente se puede comunicar al 156-744-3334. Les repito, 156-744-3334. Y cosas veredes, Sánchez, Sancho, ¿qué diría mi abuela? Bueno, señores, para de vuelta. ¿Qué diría mi abuela? Que la gente se empiece a comunicar, en este caso, por Facebook, es así, por internet, por Facebook, no sé, algunas cosas que inventa el señor Leandro Pafundi, nuestro asesor técnico, señor Correa. Ahí está, entonces vamos a mandar los saludos para quienes se comunicaron de la manera ahí internáutica. Carly 4, Mari, Natalia, Octavio, le mandamos saludos también a Jorge Pablo Cruz, a Ana María, le mandamos saludos también, mirá quién se comunicó. Humbertito, se manda saludos ahí, que dice que no figura en su como columnista. No, porque va y viene. Ahí está. También le tenemos que mandar un saludo y besos a Lucía Foss. ¿Sí? Así, cumplimos con todo el mundo. Estamos, hoy todos. Estamos en una radio social. Con estamos todos. Saludando a todos. y nos parece bien porque son los que nos ayudan a ver si mejoramos esto o lo otro de Sudaca, que es un programa periodístico diferente que intenta hacer cosas diferentes y que a veces nos sale bien y a veces nos sale mal. ¿Qué va a ser? Bueno, estamos aquí con Fernando Ochoa, integrante del colectivo de FM Moreno, uno de los fundadores, podríamos decir, de la radio aquí hace 3 años, y estábamos charlando un poco qué implicaba un proyecto alternativo, ¿sí?, en Moreno, en el conurbano morerense, periodístico. Yo la pregunta que tendría es, ¿qué cosas fueron como los grandes logros, ¿no? Uno tiene que pensarse, ¿no? A veces se piensa como colectivo, es decir, cuando arrancaron ahí hace 3 años y dijeron, bueno, vamos a hacer vamos a recuperar una radio. ¿Qué cosas lograron y en qué cosas no pudieron todavía alcanzar de las cosas que soñaron, que pensaron, ¿sí? Lograr fue un trabajo constante para conseguir los primeros objetivos, que era estar al aire. Que ese era el principal logro que hicimos. Pero cuando uno es joven y quiere correr, como dice la canción de John Lennon, Madre, tiene que caminar primero. Y quisimos correr muy de golpe y pusimos, ustedes mencionaban fuera del micrófono, el frío que hace por un edificio nuevo que había, ¿no? Quisimos apurarnos con la antena, no nos daba las dimensiones, la pusimos igual y la antena cayó. Y nos quedamos sin antena. Así que tuvimos que retroceder en el proceso, volver a achicar la antena. Ustedes sabrán que cuando se achica la altura, se achican las dimensiones de donde uno puede acercarse. Y no llegábamos a muchos lugares. Eso también derivó a que los que estamos aquí creemos en la militancia desde el periodismo y desde la comunicación social. Pero también sabemos que la voluntad tiene sus límites. O sea, uno puede hacer mucha voluntad, pero estamos en un mundo en que si no comes, estás en un gran problema. Entonces, con los problemas técnicos que teníamos, con los problemas humanos que teníamos, tuvimos que saltar las etapas que teníamos para ir cumpliendo los objetivos. Y eso hizo que aceleráramos, por ejemplo, bueno, problema técnico, no poder poner la antena en el mismo edificio donde estábamos funcionando. Bueno, compremos un retransmisor, pongámoslas, lo pusimos en el edificio que está allá. Ahí está la antenita que se está transmitiendo en todo Moreno. Alquilamos esa alcoba, pero estamos transmitiendo para todo Moreno. Y fue todo un proceso, porque fue decidir, bueno, ahora hay que crecer de golpe. Y crecimos. Pero ¿qué pasó? Lo interesante es que muchos nos descubrieron aquel 23 de enero de hace un año y medio atrás. Sí, un año y medio atrás. En la que creyeron que era nuestra primera transmisión. Nosotros ya veníamos un año trabajando. Y eso estuvo bueno, porque todos decían, che, buena radio. Y todo así de golpe. Sí, mentira, veníamos un año trabajando, pero nos escuchaban poco. Y eso está bueno. Se logró porque era el mismo trabajo que lo veníamos haciendo más allá de las distancias. Y por eso escuchaba atentamente y me reía cuando hablaban del Facebook, del mundo de Internet. Nosotros usamos el blog como una herramienta de llegar a otros lugares. Y una vez me pasó, estando a la mañana, llamó un oyente. Y cuando le pregunté de qué barrio era, me dijo Palermo. Nada, me estás jodiendo, le digo yo. Dice, no, yo lo escucho desde el blog. Buenísimo. Y está bueno usar la herramienta, la tecnología, para llegar a otros lugares, sabiendo que es una herramienta, ¿no? Como un martillo. Sirve para clavar un clavo, sirve para partirte la cabeza también. Así que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Sí, no, nosotros ya te digo, si no fuera acá porque tenemos un asistente técnico bastante desestructurado, no estaríamos con todas esas cosas. Pero la verdad que el tipo le dio para adelante, dijo, vamos a encarar por todos los lugares posibles, van a ver que vale la pena. Y nada, a partir de eso, Sudaca lo empezó a escuchar un montón de gente y se empezó a enterar de la existencia del programa un montón de gente. Con lo cual, para las radios comunitarias, para todos los procesos a los cuales se les hace muy difícil muchas veces difundir lo que vienen haciendo, yo creo que vale la pena, así que digo, está bueno y vamos a esperar ahí. Ustedes ya en poquito empiezan a transmitir, ¿no? De vuelta. Dentro de poquitito ya estamos con la página, terminándola, así que vamos a poder transmitir como radiográfica en vivo también, haciendo algunos problemitas ahí, solucionando algunos problemas técnicos. Está impecable. Nosotros estamos ahí por llegar al terminar el tercer bloque de Sudaca itinerante. Estamos con Fernando Ochoa, con toda la gente acá de la radio de FM Moreno, el 90.1, acá Saavedra 81, a 3 cuadras de la estación nomás. En un ratito nomás vamos a volver a estar en el aire. Les recordamos a todos los oyentes que en el 156-744-3334, 1566-744-3334. Nos pueden dejar un mensaje o llamar para ver cómo está saliendo el programa, para ver si quieren aportar algo. Señor Galeano. Exactamente, y le anticipamos que en el segundo, ahí en el último bloque, casi llegando a la una de la tarde, en este sábado, en la una de la tarde, las radios que salimos en vivo, vamos a tener a Galasso, nuestro columnista habitual, hablando sobre Perón, ¿no? Conflictivo el tema, digo, para algunos, para otros no tanto, y vamos a estar hablando de anécdotas, cuestiones que está bueno como recordar a uno de las figuras políticas más importantes del siglo XX, por lo menos para la Argentina. Y también vamos a tener ahí, parece, dicen desde Estudios Centrales, que quizá tengamos a nuestro humorista ahí, a nuestro columnista Humbertito Lunati, hablando sobre la gripe A y algunas cuestiones más. Así que mucho nos queda, Molina, hacia adelante, ¿qué tenemos ahí para irnos? Hay compromisos institucionales y un poquito de los redonditos de Ricota para compartir con los oyentes. Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has jugado mi agudo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Somos Sudaca. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Enviado especial de Radio Sudaca. Desde el más allá, soy Humbertito Lunati, refutador de mitos y leyendas. Que los mitos y leyendas urbanas forman parte de la teoría de la conspiración marxista-menotista de la primera ola verde. Que como Gerardo Sofovich y la media manzana han venido para quedarse, pero he llegado yo, un jubilado justiciero cual Norma Pla, para poner las cosas en su lugar y acabar con la marea roja. Soy Humbertito Lunati. Amigos y amigas de mi patria, quiero avisarles que les hablo desde la clandestinidad. Soy una especie de comandante Marco, pero en lugar de pasamontañas uso barbijo. Hace dos semanas que estoy escondido en el depósito de una farmacia para que no me falte la ración de alcohol en gel. Me tomo una copita en cada comida y es más sano que el vino de cartón. La peste que nos ataca tiene una gran vinculación alimenticia. En primer lugar, porque antes de todo esto, la única relación que tenía con el cerdo era cuando acompañaba sus costillas con puré de manzana, y en segundo porque la presidenta afirmó que el uso de barbijo crea un caldo de cultivo, y yo soy fanático del caldito de gallina, pero no sea cosa que vuelva la gripe aviar. Además quiero decir que si la gripe esta vez no es de ave y es porcina, ¿por qué no se llama gripe P, de puerco, si es gripe A? ¿De qué es la A? ¿De A? A ver si viene un puerco y me contagia la gripe. Así debo confesar que tengo miedo y estoy confundido. El gobierno de la ciudad ha lanzado una serie de spots para prevenir la gripe, en los que asegura que en caso de estornudar o toser en público, cof, cof, uno se debe tapar la boca con el codo. ¡Deformes! ¿A dónde tienen la boca? Ni un contorsionista hindú puede hacer eso. La única que puede es mi abuela, que de codo tiene una prótesis. Otro dice, ante síntomas consultar al médico y permanecer en el domicilio. En el domicilio del médico será, porque en el mío somos siete y es un buen ambiente. Finalmente, el porteño es aparentemente más inmune al virus que los habitantes del resto de la nación. Así, el gobierno nacional recomendó a sus empleados que no trabajen el viernes 10, y el gobierno porteño les pidió a los empleados que sí vayan a trabajar, y esta vez le doy la derecha a Mauricio, que se lleva bien con ese lado. A lo mejor todo funcionaría mejor si los que se quedan en su casa bajo dos llaves y no salen más son los gobernantes. ¡Salud! Y brindemos con una copita de alcohol en gel. Soy Humbertito Lunati. Bien, ahí continuamos en este Sudaca itinerante del día de hoy. Paseo el señor ahí, Humbertito Lunati, que se acerca a veces, semana sí, semana no, hablando sobre lo que está pasando actualmente en la sociedad de nuestro país. Yo estuve, no sé cuánto tiempo, probando si podía taparme la boca con el codo, para no, cuando tenía que toser o estornudar, y no pude, che, la verdad que... difícil, le vamos a pedir la prótesis a la abuela de Humbertito. Así es, bien, estamos entrando en el último bloque de este Sudaca itinerante del día de hoy. Estamos transmitiendo desde la puerta de FM Moreno, aquí en Saavedra 81, a tres cuadras nomás de la estación de Moreno. Y como ustedes saben, en todo julio prácticamente vamos a estar pasando algunos audios que tienen que ver con uno de los personajes más importantes de la vida política de nuestro país en el siglo XX, el señor Juan Domingo Perón. El 1 de julio se cumplieron 35 años de su muerte. Y por ese motivo, nuestro historiador, columnista, don Alberto Balazo, nos preparó una serie de columnas que tienen que ver, ¿sí?, con la figura de Perón, una reflexión que tiene que ver sobre la figura de Perón y lo que significó, no solo para el peronismo, sino para la historia nacional. Así que ponemos separador y vamos a ir a escuchar a Norberto Balazo, nuestro historiador. La historia es la política del pasado y la política es hacer historia en el presente. Para entender el pasado, observar el presente y construir el futuro. Columna de Norberto Galazo aquí en Sudaca. Bien, y en esta extensa charla que tuvimos con Alberto Balazo, este fragmento, esta columna del día de hoy, tiene que ver con la visión de Galazo sobre Perón acerca del tipo de liderazgo que era Juan Domingo Perón. Recordamos, 1 de julio se cumplieron 35 años de su muerte, uno de los personajes más importantes de la vida política de nuestro país en el siglo XX y también podríamos decir en el siglo XXI. Vamos a escuchar a Alberto Balazo sobre Juan Domingo Perón y el tipo de liderazgo que llevaba adelante. Algunos se han encontrado con dificultades para definir este liderazgo de Perón. Desde el marxismo se habló de bonapartismo. El bonapartismo es una forma de gobernar donde el que gobierna, el grupo o el líder o la burocracia que gobierna, parece que estuviera por encima de las clases sociales. No representa directamente a ninguna clase social. En este caso, Perón representaba a los empresarios, y los empresarios más conscientes se daban cuenta que era su representante, pero también representaba a los trabajadores, y los trabajadores consideraban que era su representante y que era su representante exclusivo. Pero él decía, los trabajadores son la columna vertebral del movimiento, y también representaba a los militares nacionalistas, industrialistas, a través de una conducción pendular muy difícil, que evidentemente entró en crisis a partir de la muerte de Perón. Por eso hay ahora uno dice, si alguien le dice yo soy peronista, uno tiene que preguntarle qué clase de peronista es, porque puede ser, Perón contenía todo, contenía Cuca adentro, con una posición de izquierda revolucionaria, después Cuca se va haciendo marxista además y pro-cubano, y tenía Jorge Antonio, que era un millonario. ¿Cómo se compaginaba Perón para contener todo eso y poder liderarlo a través de una conducción pendular, que es la característica de estos gobiernos de tipo bonapartista, ¿no es cierto? Es decir, apoyar alternativamente, conformar alternativamente a distintos sectores de su movimiento, pero enfrentando totalmente ese movimiento a la vieja oligarquía terrateniente, al capital británico, al que prácticamente desplaza del país, y no aceptando la influencia del capital norteamericano, que trata de reemplazar al británico. Por eso la lucha en el 45 es Perón-O'Brien. Estados Unidos quiere reemplazar la influencia inglesa en la Argentina, con las dificultades que Argentina y Estados Unidos tienen economías competitivas, y no era tan fácil eso, como en el caso de Gran Bretaña, que podría conformar a la economía argentina como una economía complementaria de la de ella, ¿no? Venderle productos industriales y comprarle carnes y cereales baratos, ¿no? esto que el programa llamaba el arte de la conducción es realmente muy singular, merece ser analizado y estudiado. Algunos lo consideran oportunismo, simplemente picardías de Perón, pero en realidad es la conducción de un gran frente policlasista, que no se puede conducir como se conduce un partido. Un partido generalmente bastante homogéneo se lo conduce con un proyecto de ese partido. Acá el proyecto era nacional, Perón incluso a su vuelta cree que debe ampliarlo lo más posible, tratar de dar el apoyo de las clases medias, por ejemplo, de Llorazo con Balbín, por ejemplo. Pero evidentemente hay sectores que son renuentes a toda vinculación con los trabajadores y con los sectores más desamparados, ¿no? Y se crea esa situación, de cierto, donde Perón y Evita son los dos personajes más amados en la Argentina en el siglo XX y también los más odiados por la oposición. Este odio llega hasta el secuestro de Evita, llega al golpe del 55, al bombardeo del 16 de junio, llega a los intentos de matar a Perón, que fueron varios, no solo en el bombardeo, sino en el exterior, donde trataron de llegar al asesinato político. Y que se verificaron y se verifican todavía hoy, cuando hay determinadas cosas que hizo el peronismo, como la nacionalización del comercio exterior, por ejemplo, o los precios máximos, o la política latinoamericana, que son vistas por las clases dominantes como alteraciones del orden, ¿no? Como peligros a sus privilegios, ¿no? Bien, ahí pasaba Alberto Galasso hablando sobre Perón y el tipo de liderazgo que llevaba adelante, y la explicación desde el punto de vista de él, de por qué Perón llevaba adelante ese tipo de liderazgo. Tenemos por acá ahí un pequeño audio muy chiquito, lo estamos ahí buscando, dura muy cortito, que tiene que ver con una anécdota de Perón de cuando volvió a la Argentina, ¿no? Y él decía que era tarde para volver, y que para los que estaban en ese momento tratando de llevar adelante el movimiento, quizás era muy temprano, sobre todo para la juventud era muy temprano. Pero vamos a escucharlo a Galasso, que lo cuente, que realmente está muy bueno. Yo creo que él era consciente al volver de las dificultades que provenían de sus altos años y su falta de salud. Cuando él dice, yo voy a volver, pero para mí me parece que es un poco tarde. Y para los jóvenes es un poco temprano. Lo cual es una reflexión muy sabia, porque en realidad los jóvenes eran jóvenes muy jóvenes, con un gran entusiasmo por cambiar el país, pero que no tenían experiencia política casi ninguna. Y él tenía ya, en el 73, cuando vuelve, tenía 80 años. Bien, y parte de la extensa charla que tuvimos con Alberto Galasso sobre la vida de Juan Domingo Perón, en ese especial que nos grabó en este show que itinerante, a partir de esta semana seguramente todos los audios los podrán escuchar en el www.radiosudaca.com.ar, y también van a poder leer la extensa columna que nos hizo Alberto Galasso. Realmente muy interesante de esta figura que, sin lugar a dudas, es parte principal de la política de la Argentina del siglo XX. Exactamente, así que ahí nos estamos ya llegando casi a los últimos 15 minutos. Todavía vamos a hablar un poquito más con Fernando Ochoa, acá el integrante de FM Moreno. Ahí llegó otro de los integrantes, vamos a tener aunque sea 5, 10 minutos para que nos cuenten un cierre, cuáles son los proyectos que están pensando, cuáles son sus sueños. Pero antes, para despedirnos, antes de pedirnos en realidad, vamos a escuchar un tema musical elegido por acá, por Fernando. Ahí Mariano Molina lo va a presentar. Exactamente, vamos a escuchar a Vicente Feliu. El tema se llama Donde Habita el Corazón, del disco Guevarianas, realizado en el año 1997.

la herramienta de utilizar internet. Y por otro lado, atado a lo que escuchábamos recién, Galazo, ¿no? Y el separador de ustedes de construir el presente a través de la historia, de indagar sobre el pasado. Bueno, nosotros también tenemos un proyecto de un micro, que quizás se convierta en programa, no lo sabemos, estas cosas suceden así en radio, de indagar sobre la historia de Moreno, sobre las historias que cuentan los vecinos, una tierra que fue mucho de inmigrantes, porque recordemos que era la estación terminal del recorrido 11 Moreno, acá terminaba todo, después se extendió hasta Luján, hasta Mercedes también, pero primero terminaba ahí, tiene toda una historia. Y todo un proceso, yo le mencionaba a un compañero fuera de micrófono. Contame cómo es lo de Disney. Sí, estuvo en Moreno. Vamos a aclarar a los oyentes que era Florencio Molina Campos, era vecino de Moreno, el dibujante que llevó su arte a través de mostrar lo que el personaje del campo, ¿no? Al gaucho. Bueno, Disney lo vino a visitar a él y también a Dante Quinteno, acá en Argentina, el creador de Paturuzú. Y en sus idas y vueltas, como era un territorio de mucho campo en esa época que vino, estamos hablando del año 30, por ahí, se inspiró en, ustedes recordarán, una película del Pato Donald, que viaja por toda América Latina, en la parte de Argentina que está con el gauchito, sí, sí, que vuela. Sí. Bueno, está inspirado en algunos personajes de Moreno, con los animales de aquí. Es verdad lo que estoy diciendo. Me lo ha contado una persona de 90 y pico de años, mirá. Confiable. Y he visto fotos. Ahí está. Pero bueno, entonces esos proyectos hacia adelante, la página web, recuperar un poco la historia de Moreno, la historia del lugar, se va acercando diferente gente así, dando vuelta, y ya estamos cerrando. Primero, obviamente, agradecer infinitamente acá la gente de FM Moreno. También se acercó ahí Mariano Zurita, que es otro de los compañeros que siempre va a los lugares cuando venimos acá a Moreno, siempre nos está acompañando, nos vino a saludar. Se está preparando la gente de Estado de Coma aquí en FM Moreno. Ahí Cecilia, Carlos, que nos vinieron, nos ofrecieron cigarrillos, mentita, compartimos mate. También ahí un programa periodístico, en realidad un magazine que tiene humor, que tiene actualidad. Lo pueden escuchar acá en la 90.1 después de que Sudaca se vaya. Nos vamos despidiendo, ¿te parece, Molina, de las radios? Así es, podemos empezar a saludar a todas las radios amigas que semana tras semana retransmiten este Sudaca itinerante. No sé si arranca usted con toda la lista de las radios amigas. Exactamente, estamos ahí en vivo en Radio Gráfica y FM Moreno, ya lo dijimos 20 veces, pero está bueno repetirlo porque en radio la gente a veces se olvida, se despega el oído de ahí del parlante. Y estamos siendo retransmitidos en FM Bajo Flores, obviamente en el Bajo Flores, Radio Estación Sur en La Plata, Radio Tranquila en Doc Sud, Radio Compartiendo Quilmes, Radio La Posta aquí también en Moreno con Urbano Bonaerense y Radio Revés en Córdoba Capital. A todas ellas le agradecemos infinitamente, estaremos tratando de ir haciendo lo que hicimos aquí con FM Moreno, transmitiendo en cada uno de los estudios, charlando con la gente, con los programas. Bueno, hoy muy bueno, estuvimos compartiendo unos mates, al solcito, la gente pasaba, yo creo que a FM Moreno, no sé, Fernando, vos qué opinás, pero creo que también les sirvió, porque mucha gente chusmeó, mirá, sí, son los de la radio, ¿en qué radio están? Y se fueron como enterando y viendo, porque había, ¿no? Estamos en la calle con todo el estudio armado, llama la atención. Bueno, Fernando, muchas gracias por todo, nos despedimos de vos. Muchas gracias, me apropié de ustedes casi, porque me siento como parte de Sudaca, y eso está bueno, porque es conocerlos, decir, mirá, son los tipos que yo pongo en la maquinita, ¿no? Enchufo un cable y salen por ahí, son estos, que están sentados aquí en la calle de Saavedra 81, disfrutando unos mates y corriéndonos de la sombra para que agarre el sol. Acá la gente está frenando, nos mira, pregunta, así es la radio, ¿no? Fernando, ahora sobre el final, vos que semana tras semana, desde acá, desde FM Moreno, estás retransmitiendo el Sudaca itinerante. ¿Qué onda? ¿Te gusta el programa o no te gusta? ¿Se escucha bien o no se escucha bien? No digo la como propuesta. Interesante. Me gusta la parte de Galazo. O sea, yo soy de escuchar bastante eso, quizás porque me gusta indagar en la historia. Entonces, disfruto del historiador contando, narrando, que tiene esto de la radio de, por ejemplo, yo recién lo escuchaba y decía, wow, ¿no? Quizás uno no se detiene en los libros. Y escuchándolo es diferente y llega la palabra igual. Y eso está bueno. Eso es la radio. Y por eso esa parte me gusta, la música también, interesante, aunque hay algunos artistas que se están repitiendo programa a programa, pero buenísimo, está bueno. Lo que pasa es que nos tienen que regalar un par de CD, porque tenemos siempre los mismos, entonces vamos poniendo siempre los mismos. Como lo musical es lo último, pero ahora estamos tratando, debatiendo. Se debatió en el auto que venía acá los compañeros. Yo me quedé por esta zona, pero parece que va a haber artistas, que va a ser un programa, un solo artista, una banda, y vamos a ir profundizando en la historia de la banda. ¿Qué pasa, Molina? ¿Te estás durmiendo? Por favor, que está bien que te acostaste tarde anoche, pero no para que te duerma mientras hacemos el programa. Es mucho para el final de este programa, aquí desde Moreno, sí, transmitiendo ahí en la puerta de FM Moreno, y nos estamos despidiendo para hasta el próximo sábado en otro Sudaca Itinerante. Así es, el señor Leandro Pafundi en la operación técnica, aquí en el piso, che, Fernando, y a toda la gente, realmente muchísimas gracias, un abrazo grande a Juan de Radiográfica, que también nos está sacando en vivo y en directo. Será hasta la semana que viene, así en otro Sudaca Itinerante. Recuerden que en el www.radiosudaca.com.ar pueden escuchar muchos de los audios que semana tras semana vamos poniendo al aire, y también pueden ver las crónicas y las fotos del programa. Señor Galeano. Bueno, será hasta la semana que viene. Un saludo enorme para todos. Así es, será hasta otro Sudaca Itinerante. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen dos jóvenes del año 2000. Inventando la bomba de rayos pacíficos. ¿Dónde están ahora los filósofos críticos? Nietos en palabras de intereses políticos. Somos Sudaca.